el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué pasa? No lo sé. Sir, ¿qué sucede? Se recomienda usar audífonos y prepararse para esta nueva exploración musical. Prepárate para escuchar esta música de otro planeta. Y no despegarte de nuestra transmisión especial. Esto es Planeta Alterno. El programa que no es de este mundo. ¡Bienvenidos! Muy buenos días, amigos y amigas. Estamos iniciando este domingo de Planeta Alterno. Mi nombre es Julie Gaona y estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes un programa más con entrevistas y también con música ecuatoriana que seguramente les va a encantar el día de hoy. Les comento que ya están aquí los miembros de la banda quiteña Huanchaca. Más adelante vamos a estar compartiendo con ellos un diálogo, conversando sobre todo de su nuevo lanzamiento del EP. Muchas gracias también para quienes se conectan ya a través de www.radiocce.com. El día de hoy lastimosamente no podremos estar en Facebook Live por algunos problemas técnicos, pero espero que nos estén escuchando a través de la www.radiocce.com o si no, por nuestra aplicación también Radio CCE HD. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos nuestro programa con una canción y regresamos ya para conversar con nuestros amigos que están aquí en los estudios de Radio CCE? Sin saber qué decir, fumando piel. saber qué decir. Fumando pienso en ti, ya no tengo raíz. Tratando de enfrentar las powers in the sky, buscando in the light, trastorno emocional. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Planeta Alterno. Muchas gracias para quienes ya se están conectando. Mi nombre es Yuli Gaona, les doy la más cordial bienvenida. Estábamos escuchando, iniciando el programa con esta canción de Stone en Actitud, que es Trastorno Emocional. Espero que les haya gustado. El día de hoy vamos a tener esta temática de bandas y grupos solistas también ecuatorianos que se han dedicado básicamente a la escena independiente en el ámbito del rock. Y precisamente tenemos aquí a dos invitados, dos miembros de la banda Huanchaca, una banda de rock que fusiona también con el funk, con otros ritmos también funcionan esta muy buena escena independiente. Ellos son Sebastián y Diego, están el día de hoy acompañándonos para conversar un poco de su nuevo lanzamiento, también de sus canciones y de las nuevas propuestas que tienen a futuro. Muchas gracias por estar aquí. Les doy la más cordial bienvenida, Sebastián, Diego. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Diego, soy el bajista de Huanchaca. Y bueno, un gusto estar aquí. Primero, darles las gracias por permitirnos este espacio y apoyarnos también por el lanzamiento que vamos a tener recientemente. Y eso. Qué chévere, chicos. Coméntenme, ¿desde cuándo están Sebas. Ustedes? ¿Sí? No te olvides. Sebas, Diego. Ajá. Muy bien, chicos. No me voy a olvidar de sus nombres, Sebastián y Diego. Están aquí. Les comento que ellos son miembros de la banda Huanchaca. Sebastián, coméntame, ¿desde cuándo ustedes están incursionando en esto de la música como Huanchaca? Bueno, el proyecto inició hace ya unos 3 años. Entonces, bueno, Diego no fue como que uno de los miembros originales, bueno, de los miembros del principio, digamos, en los que inició la banda, pero luego se acopló mejor que todos los bajistas que hemos tenido y ahorita estamos tocando con él. Y bueno, salió desde, a ver qué será, 2017, sí, 2017, creo que finales del 2016, pero bueno, yo tocaba con el baterista, el otro chico que se llama Sebas, igual que yo. Tocábamos antes igual de empezar esta banda. Igual experimentábamos todo. O sea, entre los dos fuimos como que fuimos sumando miembros. Luego se sumó el cantante, David. Luego, bueno, él tuvo un amigo bajista, luego pasamos por otro bajista igual, y ahorita ya Diego, que lo conocí en mi universidad, y que toca el bajo en otra banda también, y también está tocando con nosotros. Bueno, eso es todo obvio, así, que está ahorita, eso. Muy bien, entonces, son ustedes dos, más Diego. No, Diego está aquí al lado mío. David y otros Sebas. Ah, ya. David y otros Sebas. Ajá. Muy bien, entonces les enviamos un saludo para ellos también, que seguramente nos están escuchando. Espero. Sí. Sí. Coméntenme cuál es la función que ustedes realizan dentro de la banda. Bueno, yo toco la guitarra. Siempre llevo ideas nuevas para hacer las canciones. Entonces es como que llevo ideas, bosquejos, no muchas veces como que la canción completa, porque eso lo hacemos en conjunto con los demás miembros de la banda. Pero bueno, yo llevo las ideas y cada cual pone su parte ahí. Y bueno, también ha habido otras ideas del baterista, así. O sea, entre todos nos ponemos, traemos estas ideas para hacerlas más interesantes y canciones que nos gusten, más que todo, así, que nos parezcan buenas y que nos llenen de energía, que es bueno lo que yo trato de expresar en las canciones, así, porque las canciones tienen partes que son rock pesado, así, partes de metal y elementos también del jazz, por ejemplo, del jazz y polirritmia, métricas, amalgamas, así, bueno, que son cosas que son musicalmente más complejas, entonces, más complejas que, digamos, el resto de la música. Entonces, es como que estos elementos, bueno, al menos a mí, cuando yo hago la música, uh-huh, me divierte, así, porque siento que me hace pensar y me cuesta a veces ensayar estas cosas, hasta cosas que yo mismo hago y que a veces no me salen perfectamente siendo cosas que yo mismo hago, pero es porque, no sé, me divierte hacer cosas así. Exactamente, y eso es lo importante, lo rescatable de la música, que a nosotros nos hace como pedir más, nos hace forjarnos más dentro de y perfeccionar nuestras técnicas dentro del instrumento que tocáramos. Claro. Eso me parece muy, muy chévere. Diego, coméntame tú, ¿cuál es tu función dentro de la banda? Bueno, yo, aparte de ser igual en conjunto de la banda, hacemos como un desarrollo previo con el guitarrista y el baterista, que sería los dos Sebas. Entonces, después de eso ya tenemos una idea, que es una guía, y de ahí empezamos a lanzar ideas entre todos, entre el vocalista, yo, y vamos perfeccionando cada parte, cada forma de las canciones, hasta llegar a algo que nos guste. Entonces sería como más intérprete y compositor en ciertas partes. Ah, muy bien, muy chévere. ¿Cuántas canciones tienen hasta ahora producido? Producidas, ajá, o sea, ya grabadas. Grabadas. Serían 5 canciones. Sí, 5. Tenemos una en YouTube, 6. Con esa de YouTube, que sería 6. Como la primera canción que lanzamos. Sí, porque de ahí en total tenemos como unas 12. Claro, 13, y seguimos haciendo canciones para no aburrirnos de nosotros mismos. Claro, entonces, bueno, tienen más de 10 canciones compuestas. Coméntenme, ¿cómo es ese proceso para realizar la composición y después, no sé, el agruparse y después grabarla, ¿no? Claro, bueno, el proceso es primero crear la canción, luego practicarla. Claro, ensayar. Practicarla, primero como que una forma básica de la canción. Uh-huh. Luego meter ya arreglos, que vendrían a ser como que detalles o unos cortes, pausas, o sea, arreglos musicales. Okay. Luego seguir ensayándole hasta que todos los miembros de la banda estemos tan interiorizados con la canción que la llevemos a grabar. Pero bueno, uh-huh, claro que para grabar también necesitamos dinero, entonces. Claro, sí, es un proceso un poco complicado, sobre todo para las bandas que están como que resurgiendo, están empezando, sí es un poco complicado, me imagino. ¿Cómo ustedes hacen en ese ámbito del financiamiento, tal vez, para poder grabar una canción? Sí, bueno, lo importante es que mientras estemos vivos seguirán en nuestra cabeza las canciones, así. Entonces, pueda que no las grabemos inmediatamente, claro, cuando, uh-huh, ya estemos listos, pero, uh-huh, bueno, el financiamiento solo hasta ahora por parte de la banda misma, que ha tenido fondos de la banda, y por parte del vocalista, que ha tenido un apoyo económico de los de parte de la familia. Entonces, muy buena. Ajá, a través de eso pudimos hacer un contrato ya con los Semifusa y pudimos seguir grabando los demás temas y con ellos hicimos el trabajo de preproducción, de la grabación, y ahorita con esto del lanzamiento de los temas también tuvieron que ver bastante ellos, y el trabajo que fue bastante bueno de parte de ellos también. Muy bien, vamos a continuar el programa con una canción. Luego estaremos escuchando sus canciones para que la gente, también nuestros oyentes, conozcan cuál es el material que ustedes tienen para presentar. Pero por el momento vamos a escuchar a Pichirilo Radioactivo con su canción Guaira. Regresamos. Chicos y chicas, Estamos de regreso aquí en Planeta Alterno. Muchas gracias para quienes están conectando el día de hoy. Mi nombre es Yuli Gaona. Estamos aquí con los chicos, los miembros de Huanchaca, una agrupación de rock quiteña que está dando mucho de qué hablar. Está lanzando su nuevo EP y está aquí para comentarnos sobre esta propuesta. Les comento también que ya estamos en la transmisión en vivo en Facebook, así que nos pueden escuchar y nos pueden observar a través de planeta@planetaalterno. Así que pilas, dejen sus mensajitos, dejen sus comentarios. Estamos aquí, chicos, igual saluden, estamos por la transmisión en vivo. Chicos. Muchas gracias. Hola chicos, que hola, se estén conectando. Sí, hola, saludos, abrazos y siempre muchas gracias por la buena vibra del día de hoy. Y bueno, ahora sí, comentemos también sobre el lanzamiento de su nuevo EP, que son las cinco canciones que nos estaban comentando, que ya las tienen grabadas y bueno, las están difundiendo mediante las radios, que eso es muy bueno también, que las radios conozcan y escuchen y también ayuden, pongan un granito de arena en lo que es la difusión de las nuevas propuestas musicales. Sí. Coméntenme cómo fue este proceso, digamos, de querer ya lanzar su primer EP y cómo ha sido hasta ahora las expectativas que han tenido respecto a este proceso. Es que, bueno, ya queríamos grabar así de alguna forma antes de que las canciones se oxiden, digamos, por así decirlo. Es como que ya necesitábamos grabarlas de ley porque si esperábamos más y bueno, menos mal tuvimos esta oportunidad igual con David que nos acolitó, bueno, que él hizo esto también por su banda igual y por todos. ¿Qué más me decías aparte de esto? Coméntame igual cómo fue el grabar estas cinco canciones. ¿Cuáles son esas cinco canciones que están promocionando el día de hoy? Bueno, tenemos una que se llama El Hombre de la Conciencia Aislada, tenemos Teratoma, tenemos otra que se llama Huanchaca, como el nombre, Huanchaca. Uh-huh. El Dealer de la Huanchaca, bueno, esa ya no encontramos nombre, así, pero... No, bueno, esa canción la hicimos a un señor que vende por mi casa... de licor, así de caña, sí. Es como que le dijimos, ve, le vamos a hacer una canción. Bueno, al señor ese, o sea, pero no es que sea tan pan el señor tampoco. No sé, pues solo se nos ocurrió. Pero más que eso fue por un fanzine, sí. Por un fanzine, como un cómic, así. Que un día un amigo nuestro, el cantante, había descubierto en una feria y se llamaba El Dealer de la Huanchaca, así. Y era como que un historieta, así, de unos personajes en animales, pero, o sea, se interpretaban a sí mismos como personas. Entonces, tuvieron una aventura, así. Y bueno, la cosa es que le hicimos esa canción fuerte, así, porque... bueno, porque estos personajes cuando toman a la Huanchaca es como que en el cómic se deforman y se vuelve algo medio surrealista, claro. Entonces quisimos más o menos interpretar eso y igual la música se basaba también, bueno, en algunas de mis influencias, bueno, mis ideas. Y ahí salió una canción full rápida y bueno, uh-huh. Con mucha energía. Muy bien. Espera. Ajá. A ver, ¿qué canción más me falta? Tenemos otra que se llamaba Ahógate, que era como que la original, Huanchaca, que bueno, esa fue la segunda canción que compusimos, así, que está en el EP igual. ¿Y eso? ¿Cuál más me falta? Esas serían todas, porque contando con El Hombre de la Conciencia, que es la primera aislada, que... Ajá, Teratoma, El Dealer... Ahógate y Huanchaca, ¿sí? Cinco canciones, un EP. Muy bien, ¿y estas canciones tal vez al momento de ustedes componer responden a alguna temática, tal vez? Sí, claro. Sí, todas mismas tienen un aire a lo que es el estilo de rock ecuatoriano y tratamos de unir todas esas bases y hacer algo más diferente, como lo que es el rock progresivo, y es algo que no se escucha tanto aquí. Y tenemos bastantes bases de eso Y por ejemplo, lo que decía mi compañero de aquí de la canción del el dealer de la Huanchaca, representa eso del caos, que representa cuando tomas eso, o el hecho de estar ahí mismo en el ambiente de vender cosas que no están ni siquiera autorizadas. Entonces es algo así, tú escuchas esa canción legal, y sientes eso, así como si te transporta a ese lugar. Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar precisamente esa canción, El Dealer? Porque me ha entrado mucho la curiosidad de bueno, después de lo que ustedes me explican, también conocer mediante la música lo que ustedes me expresan. Vamos a escuchar El Dealer y esperemos que a la gente también le guste y la comparta. Súdame,

Bueno, estamos de regreso aquí en Planeta Alterno. Estábamos escuchando la canción Ahógate de los chicos que justamente estamos conversando el día de hoy, los chicos de Huanchaca. Estamos aquí y me gustaría que me comenten cómo fue el realizar esta canción justamente que estábamos escuchando. Ya habíamos conversado del dealer, una historia súper interesante. Ahora me gustaría saber también cómo fue la producción de esta canción que acabamos de escuchar, Ahógate. Bueno, este empezó, más o menos nació de la influencia de una banda que se llama Queens of the Stoneish. Más o menos yo le pensamos hacer la canción con la misma expresividad y energía que tenía una canción de ellos. Claro que no suena nada igual así, pero es como que al principio pensamos hacer eso y pensamos hacer algo como que, no sé, para que la gente se mueva, se loque y así, o sea. De las canciones que tienen ya producidas, ¿cuál es la... personalmente me refiero, ¿cuál de esas creen que ustedes les gusta más, les llama la atención? ¿O dijeron, bueno, esta sí pega, me gusta, no sé, tienen ese feeling con esa canción? Bueno, yo creo que sería la de El Hombre de la Conciencia Aislada, que tiene bastante energía de comienzo a fin. Y la canción de Teratoma, que hace igual... ¿Sí? Sí, algunas partes como que rock progresivo y se siente eso. Y más que todo hay que saber cómo tocar y mezclar esas partes, porque como el rock progresivo tiene ciertas partes que no se cortan o no te llevan a moverte tanto, eso hay que tener mucho cuidado y el rato de componer tuvimos muy presente eso y hasta el final, cuando ya estábamos grabando, se nos ocurrió ciertas cosas, ciertos efectos. Sí. Y suena bacán, pues. Sí, sí, sin embargo, igual las canciones tienen que ver también mucho con nuestras influencias musicales externas, sí. Claro. Bueno, a mí me gustan, bueno, la mayoría de bandas americanas, porque bueno, las norteamericanas son las mejores en el rock, digamos así. Entonces, sí, me he basado de muchas influencias mías, que son como esta banda Tool, así que bueno, utilizamos también el elementos que ellos tienen, o sea, cogemos como que elementos de distintas bandas y las combinamos, y a veces también como que salen así nuestras canciones. Es como que digamos, oye, hazlo como esto, o sea, les hacemos también como la música que nos gusta, pero yo al menos siento que todavía estoy en esa búsqueda de entender realmente la música, no sé, porque aún me siento un poco en la incertidumbre, así, pero sin embargo sigo experimentando, la sigo creando y yo al menos sigo sigo intentando trascender así con ideas nuevas intentando, o sea, por esta búsqueda musical, así, que es lo que más me importa, bueno, en la vida. Y bueno, y eso es muy importante, ¿no? ¿Cuál sería como tu... Bueno, estás diciendo que te gustaría seguir en esta búsqueda de la música. ¿Cuál sería tu definición de la música en ese caso? Mi definición de la música... es expresar la música como una comunicación espiritual, podría ser, o sea, espiritual, pero o intrínseca, pero no tiene que ver mucho con Dios, ¿no? Sino tiene que ver más o menos con la sociedad, creo, y los errores de los humanos. Bueno, eso no tiene mucho que ver, pero, o sea, lo que me refiero es que, o sea, en buscar expresarme realmente con la música para que las otras personas, sin conocerme, sin nada, solamente escuchando la música, se sientan como yo, así. Muy bien, como un lenguaje universal, ¿no? Donde... Exacto. digamos, la otra persona, tus oyentes, tus fans, digamos, tus seguidores, también puedan sentir lo que tú tratas de transmitir, ¿no? Ajá. Y por eso, o sea, necesito tener esa idea de que no sé nada, así, siempre, que no sé nada y siempre seguir aprendiendo y tener siempre ese conocimiento de no saber nada para poder seguir creando las canciones y todo y querer ser como los grandes músicos que han existido y han muerto en el mundo. Muy bien. Diego, coméntanos, ¿han participado tal vez en alguna plataforma, en un evento que nos puedas contar? Claro, cuando yo recién me incorporé a Huanchaca, estuvieron en la guerra de bandas que se llevó a cabo ahí en el Museo del Rock Ecuatoriano. Entonces, ahí llegamos hasta la final y quedamos en segundo lugar porque también fue dura el concurso, estuvo reñido, igual bastantes bandas se hicieron a conocer. A bastantes jueces que estuvieron en presencia les gustó Huanchaca y nos hubiesen, o sea, aparte del evento que tuvieron y tuvimos nosotros, nos decían como que hubiesen querido que nosotros hubiésemos ganado porque había bastante aspecto cultural en la música ecuatoriana que se podía rescatar de ahí. Entonces creo que fue eso más que la experiencia. Y bueno, también fue agradable estar dentro de las personas, dentro del grupo de las personas que manejan la escena del rock ecuatoriano y contar con ellos y el apoyo de su parte. Claro, como ya tener el contacto también con otras bandas que también estaban iniciando, claro. con los organizadores, viendo desde cerca cómo es la producción de un evento de esa magnitud. Claro, o sea, en eso, de ahí en otro, de ahí no hemos estado en otros eventos. Hemos estado haciendo independientemente eventos con otros artistas asimismo. Y con respecto a concursos, creo que solo sería eso, porque después de eso obtuvimos un premio que sería la canción del Hombre de la Conciencia Aislada. Uh-huh. Primer demo. Ajá, nos hicieron la producción de ese tema. Y bueno, y yo creo que solo a partir de eso ha sido la carrera de Huanchaca aquí, la proyección que se ha dado en la ciudad de Quito. Muy bien. Next question. Uh-huh. Siguiente pregunta. Okay. No, mejor vamos con la siguiente canción para que igual sigamos escuchando la producción, también la propuesta que tiene en Huanchaca. Y también aprovecho, antes de ir a la canción, aprovecho para enviar un saludo y un abrazo fuerte a Jorge Quesada, quien siempre nos escucha, nos está escuchando el día de hoy, y también a Carolina, que nos está viendo a través de la transmisión en vivo. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan y vamos con esta canción. Bueno, estamos de regreso aquí en Planeta Alterno con los chicos Sebastián y Diego, que nos están comentando igual todo referente a su propuesta musical. ¿Qué les parece si me comentan cuáles son sus redes sociales, las plataformas digitales tal vez en las que los podemos encontrar y podemos escuchar su música? Bueno, estamos en Spotify, en Facebook y en Instagram. ¿Cómo los podemos encontrar? Como One Chuck, o One, ya saben, del número uno en inglés. Ok. Y Chaka, con K. Muy bien, sí. Bueno, no se escribe con Q tampoco. Hay que, sí, exactamente, para que las personas que les interese conocerlos también, seguirlos en las redes sociales, lo puedan hacer y los puedan buscar cómo se escribe el nombre. Ajá, claro que también estamos en otras plataformas musicales, en Amazon Music, en... ¿qué más? En Deezer. En Deezer, bueno, en casi en todas las plataformas musicales, en SoundCloud creo que no estamos, ¿no? No. En eso así nos podrían buscar, chicos, y cuando tengamos un concierto que, bueno, se aproxima para el lanzamiento oficial para principios de agosto, bueno, para agosto, estén atentos de nuestra red de Facebook, de nuestra red de Instagram. Y también vamos a hacer un prelanzamiento en julio, en finales tal vez. Igual estén atentos, sigan a la página, escuchen nuestras canciones. Y yo solo espero que ojalá les guste. Muy bien, es muy muy importante sobre todo eso, conocer los nuevos proyectos, lo que se viene de Huanchaca. Nos comentan que van a realizar un evento para el lanzamiento. Bueno, todavía claro, no hay las fechas, pero vamos a estar pendientes para también estar, si es que se puede ahí, también difundir mediante las redes sociales, estar pendientes sobre todo de lo que se realice dentro de la escena independiente de Quito en este caso. Les quiero agradecer mucho el que estén aquí, el que hayan venido en esta mañana de domingo. A veces es un poquito complicado levantarse las mañanas. No, no es nada complicado cuando algo te importa y lo ves como una responsabilidad, así sin obligación, así, sino por propia voluntad. Es lo mejor. Entonces yo, no sé, digamos, pude haber ayer hacerme pedazos con trago, pero aún así, no sé, esto es importante para mí. Entonces, muchas gracias igual por recibirnos, claro, por esta oportunidad de que más gente nos escuche. Sí, eso es lo que siempre se trata de hacer mediante estos programas, la radio, que la gente escuche y conozca y se vaya enterando sobre todo de las nuevas propuestas, porque así es dándose la mano, el apoyo entre las bandas, entre los medios, en lo que se puede dar a conocer. Entonces, de mi parte, muchas gracias y espero que les haya gustado igual el programa, a ustedes, a los chicos y chicas que nos escucharon el día de hoy. Nos vemos el próximo domingo. Yo soy Yuli y el día de hoy estuvieron los chicos de Huanchaca. Nos despedimos, chau chau. Adiós. Gracias. Motores encendidos. Todo listo para retomar el viaje. A la orden, capitán. Nuestra visita a este planeta por esta semana concluyó. Regresaremos el próximo domingo con más música, más novedades, más sorpresas y mucho más de Planeta Alterno, el lugar con la mejor música en toda la galaxia. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Yeah.